tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ariles y Más Ariles, el programa de Radio Tepoztlán dedicado a la difusión del son y de la música tradicional mexicana. En esta ocasión vamos a presentarles una propuesta muy interesante, ya que este grupo nace de la búsqueda de sonoridades afines al son jarocho y al son huasteco, incorporando otros géneros contemporáneos. Nos referimos al grupo Sarambeque, que nace a partir de la idea de hacer nuevas composiciones basándose como parte central en la música tradicional veracruzana, incorporando otros géneros contemporáneos como el rock, el jazz y otros afines. Las olas del mar, busca las olas del mar, el cauce de todo río. El cauce de todo río, busca las olas del mar, busca las olas del mar, el cauce de todo río. Y te digo, amor mío, que te sueño en reencontrar, porque yo en Dios confío, une a los que se han de amar. Sueño en reencontrar, porque Dios confío, une a los que se han de amar. Ay, que sí, que no, la carta que te escribí llevaba en cada rincón. Mares de mi corazón, no me eches la culpa a mí, son lágrimas que cayeron cuando me acordé de ti. Sarambeque es una propuesta que busca dar a conocer la posibilidad de las distintas vertientes musicales que están concentradas históricamente, como la música renacentista española e italiana y la música africana. El grupo se ha dedicado a estudiar estos géneros e influencias para dar a conocer el género de música tradicional contemporánea. Sarambeque es una palabra de origen africano que significa danza y festejo de negros. Esta danza fue creada en América Latina en el siglo XVI por esclavos africanos, pero con instrumentos y con la idiosincrasia occidental. Integrantes de Sarambeque son Óscar Millán, etnomusicólogo, compositor, guitarrista y requintista, que participó en el conocido grupo de Son de Madera y que en el año 2000, junto con Alejandro de León, funda el taller y el ensamble Sarambeque, del cual es su director. Waru, nanina. Thank you. A su vez, Alejandro de León trabajó 5 años en el taller de laudería tradicional El Pájaro Carpintero y fundó, junto con Oscar Millán, el taller Zarenbeke con la finalidad de desarrollar instrumentos de acuerdo con las necesidades musicales del grupo. Como jaranero y laudero, ha desarrollado un sonido muy particular entrelazando las sonoridades del son huasteco y el son jarocho. Thank you. está gritando, el alba me llevará, el alba me llevará, la tierra me está gritando. Sara Robledo es la cantante y bailarina. Ella estudió en Nueva York, donde recibió su licenciatura en artes liberales. Se desempeñó como bailarina y cantante profesional en la ciudad de Nueva York, donde trabajó en varias compañías de danza. Trabajó 5 años como artista en residencia para la compañía Ballet Hispánico. Oh, sueños muy tiernos. Tenía sueños muy tiernos. Óscar Terán toca el contrabajo y actualmente es bajista también del grupo Orbis Tertius de la Universidad Veracruzana, donde además es colaborador en el proyecto de difusión y educación Jazz UV de la misma universidad. Su interés por el jazz y la música popular lo llevó a participar en talleres de jazz con Eugenio Toussaint y Agustín Bernal, entre otros. Ha participado asimismo en varios grupos de jazz, y en su discografía están varias colaboraciones en jazz, música de cámara, tango y ahora este de Zarembeke de música tradicional contemporánea, además de diversas grabaciones para radio y televisión. Thank you. Zarempeque, se ha presentado en varios festivales culturales en Veracruz, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Durango, en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, en Playa del Carmen, y aquí, en el Exconvento de Tepoztlán, en el marco del primer Festival Nacional de Laudería. En octubre del 2008, Zarempeque presentó su primera producción discográfica realizada de manera totalmente independiente y titulada Zarempeque, Música Tradicional Contemporánea, el cual estamos presentando en este programa. Thank you. piensas que pienso no, si piensas que pienso en ti y en eso no pienso yo. Pienso en quien me quiere a mí, no pienso en quien me olvidó. Ensamble Sarenbeke ha tenido varias apariciones en radio y televisión, de los cuales podemos destacar las realizadas en Radio Teocelo, en Veracruz, en La Hora Nacional y en el programa No Hagan Ruido de Radio Educación.